Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a continuar con el mensaje Cómo ser bueno y estar enojado de la serie que comenzamos el programa anterior, que se titula Las 7 faltas fatales. Bueno, en el programa anterior vimos las raíces del enojo, la realidad del enojo, y hoy vamos a ver la respuesta hacia el enojo. ¿Cómo logramos abandonar el enojo? ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo lo hacemos a un lado? Bueno, debemos comprender que existen 4 reacciones hacia el enojo. Así que hoy le voy a decir las reacciones del enojo y cuál es la mejor forma para abandonar. Así que yo le recomiendo que tome un lápiz o papel y escriba, porque le voy a dar algunas cosas que podrá aplicar a su vida para que pueda abandonar el enojo. Bueno, la reacción del enojo, lo puede expresar. Esa es una opción que tiene, expresar el enojo, simple y sencillamente expresarlo. De hecho, hoy por hoy, en algunos círculos de consejería, le están diciendo a la gente que exprese su furia, que se enoje y que se enoje bien suave, que descargue su enojo. Mark Twain dijo, cuando estés enojado, cuenta hasta 4. Cuando estés bien enojado, ráyales la madre. Bueno, los últimos estudios revelaron que cuando usted expresa y descarga todo su enojo, le produce más enojo. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Nunca vamos a estar satisfechos. De hecho, descargar su enojo hace que el enojo y la agresión aumenten más. No le ayuda a resolver la situación. Es una forma fatal de vivir. Es la ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Y Gandhi dijo, si seguimos esa filosofía, dejaremos al mundo lleno de gente ciega y sin dientes. Y tiene razón, la venganza nunca satisface. ¿Sabe por qué nunca satisface la venganza? Porque la venganza jamás es suficiente. Siempre vamos a querer que esa persona sufra más, que pague más. Hay una vez 2 soldados que estaban estacionados en Asia y tenían un criado chino. Y nunca lo dejaban en paz, siempre le hacían bromas crueles y al parecer el criado nunca decía nada, se quedaba bien callado todo el tiempo. Así que estos 2 soldados se comenzaron a sentir mal por todas las travesuras que le hacían este pobre criado chino y le pidieron disculpas. Y el criado chino estaba tan agradecido y dijo, me están queriendo decir que no más clavar zapatos al piso, no más nudos en las servilletas. Y los soldados le dijeron, sí, es verdad, nada de eso, ya no tenemos que hacer más travesuras. Y el criado chino les contestó, ok, no más escupir en su sopa. Pero bueno, la venganza es una guerra que jamás podrá ganar. Siempre querrá que sufran más. Ahora, desafortunadamente, algunas personas hasta se vuelven bien listas con su enojo. Les encanta estar enojados con alguien. Les da algo por qué vivir. Les da sentido estar enojados. Alimentan el enojo y hasta lo practican. Y claro, entre más lo hacen, más profundo llega a ser el enojo. Y tarde que temprano, ya no siente enojo, sino que siente justificación. Se siente como que si estuviera en una misión. Les consume toda su vida y sus conversaciones. Niegan que están enojados, por supuesto, pero se refleja bien claro en el espíritu argumentativo que ese tipo de personas posee. Y ahí es cuando expresan su enojo verbalmente. Mateo 5:21 dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten a nadie, si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Señores, esas son palabras bastante fuertes. Y déjeme le digo que las palabras imbécil, idiota, inepto, tarado, estúpido, no solucionan nada. De hecho, esas palabras agravian el problema para usted y para las personas que las están escuchando. Y Salomón entendió eso y por eso escribió, la palabra blanda quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Había una vez en el suburbio de Maryland, en Washington, D.C., en los Estados Unidos, una señora joven estaba pasando a vehículos como loca durante la hora pico de tránsito. Y en eso que se le mete un carro enfrente que le hubiera pegado si no hubiese sido porque el conductor la alcanzó a ver y frenó. Pero por poco y se estampa con ella, así que este cuate obviamente estaba furiosísimo. Y en el siguiente semáforo se detuvieron los 2 autos a esperar la luz verde. Y el cuate enfurecido se bajó de su auto y comenzó a caminar hacia el carro de esta joven señora. Y claramente se le iba a tragar y se le iba a comer viva, yo creo algo peor. Pero aparentemente esto, la señora lo vio al señor que se había bajado de su auto por el espejo retrovisor. Y antes de que llegara al auto, ella se bajó de su carro, corrió a encontrarlo con una sonrisa colgate. Y ahora esta señora joven estaba parada enfrente a este señor. Y déjeme le digo que esta señora aparentemente era bastante bonita. Y el cuate se detuvo ahí mismo sin poder procesar algo, sin poder decirle nada. Y lo que hizo esta señora es que lo abrazó y le plantó un besotote bien apasionado en los labios de ese señor. Y el cuate bajó obviamente su guardia. Ella se subió a su carro y se fue, dejando a este cuate parado ahí como tontón en medio de la calle con la boca caída y con una mirada confusa y vergonzosa. Pero ¿sabe qué? Este señor ya no estaba enojado. Así que la blanda palabra quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, la segunda opción que podemos hacer, en vez de expresar el enojo, quizás lo podemos desviar. Usted puede desviar el enojo. Y esto sucede cuando se enoja, pero elige guardarlo, por ahora. Desviar el enojo quiere decir que descargamos el enojo en algo o en alguien menos amenazador. ¿Sabía usted que existe solamente un animal en todo el bosque que puede compartir comida con el oso? ¿Sabe cuál es ese animal? El zorrillo. Si le adivinó, qué bueno. El oso, señores, sabe que el precio asociado con aplastar al pobre zorrillo es demasiado grande. Así que el oso sabe cuándo controlarse. Y asimismo nosotros sabemos cuándo detener nuestro enojo. Sabemos cuando el precio de descargar nuestro enojo es demasiado alto, de manera que lo guardamos. Y cuando es seguro descargarlo, lo hacemos. Y déjeme le digo cómo funciona esto. El ciclo por lo regular es así. Su jefe le grita en el trabajo y como obviamente usted no le puede gritar a su jefe, pues llega a su casa enojado y mejor le grita a su esposa. Entonces su esposa se enoja y como no le puede gritar a usted porque obviamente es el hombre de la casa y no quiere discutir con usted, mejor le grita al niño y el niño se enoja con su mamá y sabe que no le puede gritar a su mamá porque si no se lo cachetea. Entonces se mete al cuarto y le da una patada al gato. Y como el gato sabe que no le puede hacer nada al niño porque luego lo echan de la casa, mejor va y se hace popó en la alfombra. Pero eso, señores, es desviar el enojo. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia sobre esto. Caín, por ejemplo, se enojó con Dios, pero mató a su hermano Abel. El rey Saúl se enojó con el rey David, pero le encajó una lanza a su propio hijo. Y sabe que esto sucede muy a menudo con Dios. Cuando la gente experimenta la decepción con Dios, quizás un ser querido fallece o un padre abandona a sus hijos. El dolor es demasiado para vivir con esa emoción secundaria. Entonces, el enojo sale a la luz y la gente le echa la culpa a Dios. Tanta gente a través del mundo diciendo, Dios, ¿dónde estabas cuando el conductor embriagado mató a mi hijo? Dios, ¿dónde estabas cuando mi padre me abandonó cuando era niño? Si eres todopoderoso, ¿por qué rayos te quedaste con los brazos cruzados y no hiciste nada? Y por consiguiente, este tipo de personas desvían su enojo hacia Dios, cuando Dios no es el problema. Y señores, desviar el enojo destruye relaciones. Y déjeme le digo que si usted desvía el enojo, se quedará solo y odiado por los demás. Por eso Salomón escribió en Proverbios 14:29, ser pacientes muestra de mucha inteligencia. Ahora bien, tenemos otra opción. Lo podemos expresar, lo podemos desviar o lo podemos reprimir. Rehusarnos a admitir que estamos enojados, simple y sencillamente a negarlo. Esconderlo en lo más profundo de nuestro ser, pretender que todo está bien, que todo es color de rosa. Sin embargo, el problema con reprimir el enojo es que lo puede matar, literalmente. Proverbios 17:22. Dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Señores, su salud física depende de la salud de sus huesos, ya que es ahí donde la sangre es fabricada. De hecho, los huesos secos son una descripción bíblica de alguien que se está muriendo. No sé si sabía esto, pero el corazón enojado le secará sus huesos. Y por consiguiente, su cuerpo se enferma. ¿Por qué? Porque su cuerpo jamás fue diseñado para que soportara el enojo reprimido. Señores, cuando usted se enoja, una docena de cambios fisiológicos le ocurren. El azúcar se eleva en su sistema creando más energía, sus músculos se ponen tensos, de hecho los músculos de su estómago se aprietan tan fuertes que retrasan el curso del contenido intestinal y dificultan su evacuación. En otras palabras, usted no puede hacer del baño. Su sangre se coagula mucho más rápido que lo normal en el caso de que se accidente. La adrenalina inunda su cuerpo, lo cual lo moviliza para actuar. Las pupilas se dilatan para que pueda ver mejor. El cuerpo se prepara a pelear. Su corazón late más rápido y se le sube la presión. Y déjeme le digo que usted no quiere eso. De hecho, yo me he dado cuenta que una de las cosas que yo hago cuando estoy enojado, porque yo también me enojo de vez en cuando, una de las formas de tratar con mi enojo personal es que me pongo mis tenis, agarro mi raqueta y me voy a jugar racquetball y le pego un pelotazo a mi amigo Carlos y me siento mejor porque despejo mi mente. Debe entender que el enojo crea bastante energía y hay que usarla, no reprimirla. Entonces mucha gente, en vez de soltar esa energía, la reprime y es ahí que se enferman físicamente. Si su enojo no se resuelve y lo reprime, lo podrá enterrar, pero lo estará enterrando vivo. El problema es que el enojo crea una tremenda cantidad de energía en su cuerpo. Déjeme le doy una ilustración. Reprimir el enojo es como prenderle fuego a un bote de basura y esconder el bote en su closet. Tarde que temprano terminará quemando su casa. El enojo reprimido es como un ácido que consume su envase. El enojo reprimido es ácido. Se lo comerá de adentro hacia afuera. Es cuestión de tiempo. Y lamentablemente lo que suceda es que envenena su cuerpo. El enojo reprimido causa dolores de cabeza, causa dolores de espalda, problemas estomacales, no puede dormir bien. Y no solamente eso, sino que es peligroso porque el enojo tiende a acumularse. De hecho, de acuerdo al Centro de Medicina de la Universidad de Duke, ellos encontraron una comparación directa entre el nivel de hostilidad de una persona y su nivel de obstrucción en sus arterias coronarias. Y la Universidad del Sur de California dijo lo siguiente: el enojo, la ira y la competencia agresiva ponen a las personas en un riesgo más alto por una enfermedad del corazón. Y el doctor Wallet Ellerbrook del Hospital Metropolitano afirma que las malas emociones, no la dieta, aumentan el nivel del colesterol. Fíjese lo que dijo, ponga atención. El enojo y la infelicidad son responsables por el gran número de ataques al corazón. Las personas miserables tienen un nivel muy elevado de colesterol, pero las personas felices no. Aprender a controlar los pensamientos es mucho más importante en prevenir una enfermedad del corazón que una estricta dieta de bajo colesterol. Si usted observa a las víctimas de coronarias, se dará cuenta que estaban deprimidas o enojadas antes de ser víctimas coronarias. Obviamente hay excepciones a esto, pero el mundo médico, señores, está diciendo que el enojo reprimido te va a matar. El doctor S.A. McMillan dijo: la amargura causa que químicos entren a su sistema, lo cual lo desequilibra. Nuestros resentimientos encienden ciertas hormonas de las glándulas pituitarias, suprarrenales y tiroides. El exceso de estas hormonas puede causar enfermedades en todo el cuerpo. Y el doctor Redford Williams condujo un estudio de 25 años en algunos estudiantes de derecho y usó exámenes de temperamento para notar los diferentes niveles de hostilidad. Y 25 años más tarde encontró que el 20% de los del grupo hostil estaban muertos ya, comparado solamente al 5% del grupo menos hostil. Entonces, si hacemos la matemática, el enojo reprimido cuadruplicó el índice de muerte. Y el doctor M. Scott Peck afirma que el enojo reprimido es un elemento crítico en la mayoría de las enfermedades psiquiátricas. Afirma que la depresión es la consecuencia más significante del enojo reprimido. El enojo reprimido es la causa número uno de la depresión. Y de las 50,000 personas que visitan las clínicas Minnesmeyer para recibir terapia, el 75% de esas personas tienen depresión o algún otro tipo de preocupación. Y el doctor Meyer dice que el 95% de esos casos de depresión son causados por el enojo reprimido y la mayoría de las enfermedades emocionales tienen que ver con darse cuenta que tienen enojo reprimido. Señores, Dios lo sabía desde un principio. Y sí, nos vamos a enojar, pero tenemos que tratar con el enojo. No permitamos que nos dure todo el día. No lo exprese, no lo desvíe, no lo reprima. Lo mejor que puede hacer para solucionar el enojo es confesarlo. Confiéselo. Admitir que usted está enojado. Admitir que usted está enojado es la cosa más saludable que puede hacer. Confiéselo. Si usted está enojado, confiéselo. Fíjese lo que dice 1 Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Eso incluye dormir enojado? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer primero que el enojo es inútil, es tonto y es prohibido. Debemos rehusarnos a expresarlo, rehusarnos a desviarlo o reprimirlo y en vez confesarlo. Primero lo confiesa con usted mismo. Diga, estoy enojado, estoy enrabiado, estoy furioso, cualquier cosa. Pero hasta que no lo admita, no podrá tratar con el enojo. Y después de confesarlo con usted mismo, lo confiesa con Dios. Dígale a Dios lo injusto que es la vida. Dígale a Dios exactamente cómo se siente en ese momento. Señores, Dios es un Dios grandote y aguanta todo tipo de reclamos. Y déjeme le digo que hay algo en eso, que cuando lo confesamos primero con nosotros mismos, admitiendo que estamos enojados, y después lo confesamos con Dios, nos sentimos mucho mejor. Y finalmente, confiéselo con quien haya estado enojado y espere la reconciliación. Quizás puede ser un familiar, quizás puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, un papá, yo qué sé. Pero busque la reconciliación. Y déjeme le digo que a veces no sanamos porque no se lo hemos confesado a nadie. El pastor Bill Hybels dijo, la marca de una comunidad, la verdadera unidad bíblica, no es la ausencia del conflicto, sino la presencia de un espíritu de reconciliación. Y déjeme le digo honestamente que a veces eso no siempre es posible. Y la Biblia lo reconoce, por eso Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pero señores, haga su parte por estar en paz con todos los hombres. Y no importa cómo se vea forzado para tratar con las situaciones de la vida, no deje que su enojo le dure todo el día. Y aun cuando pueda estar enojado, recuerde que también puede ser bueno. Y Señor, gracias por amarnos. Sabemos que no somos perfectos, nos enojamos, nos frustramos. Gracias por comprendernos y por decirnos cómo podemos tratar con el enojo. Y sabes, quizás nos estás escuchando por la radio, por cinta o por internet. Y hoy te has dado cuenta que necesitas confesar tu coraje, tu enojo. Quizás lo has estado expresando, lo has estado desviando, lo has estado reprimiendo. No has querido admitir que estás enojado. Y hoy te diste cuenta que si continúas así, jamás podrás tener una vida saludable y satisfecha. Y también quiero recordarte que escuchar este mensaje sin aplicarlo, es una pérdida de tiempo. Tenemos que lograr que esto nos sirva para reflexionar de verdad. Si tanto tú como yo no logramos ser un poco mejores a partir de ahora, perdimos el tiempo. Y sabes, yo detesto perder el tiempo, y seguramente tú también. Pero si estás dispuesto a pagar el precio de una vida mejor, sigue adelante y comienza a poner manos a la obra. Y sabes, lo hermoso de Dios es que todos los días nos da una oportunidad. Y si tú eras esa persona que necesita otra oportunidad, hoy es el día perfecto para que lo confieses, primero contigo mismo, después con Dios y después con la persona que te hizo enojar. Quizás has estado enojado por años con tu papá o tu mamá porque te abandonaron. Quizás estás enojado con tu esposo por haberte divorciado, o con un amigo que te traicionó, con una persona que amas tanto y te defraudó. Quizás estás enojado con Dios, que ya ni siquiera le hablas. ¿Sabes? Yo no sé cuál sea tu situación. Lo único que sé es que hoy puedes transformar tu vida y sanar de una vez por todas. Y sabes, lo más importante que quiero que sepas es que Dios te ama. Y este mensaje no es un mensaje de positivismo, de la nueva era o de esas corrientes que están de moda hoy en día. Esto no funciona salvo que tengas a Dios de tu lado. Podrás intentarlo con tus propias fuerzas, podrás ir a miles de terapias, seminarios, consultas, pero jamás lo lograrás. ¿Sabes por qué? Porque tienes que tratarlo de una forma supernatural. Es por eso que necesitas a Dios. y quizás nunca lo has invitado a tu vida, quizás nunca lo has hecho la figura central de tu vida. Debes reconocer que somos seres espirituales. Es por eso que nunca encontraremos la verdadera paz hasta que tengamos paz espiritual. Y la única forma de tener paz espiritual es reconciliándonos con Dios, con nuestro Creador. Y si tú nunca te has reconciliado con el Creador del universo, ¿por qué no lo haces ahí donde estás? Dile algo como, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal, por todas las veces que me he enojado. Te invito a mi vida. Ayúdame a transformar mi vida y ser mejor cada día. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, yo te voy a pedir que me escribas una carta o bien un correo electrónico y te quiero hacer llegar una información completamente gratis de lo que significa aceptar a Dios a tu vida. Y así nos despedimos, queridos amigos. Te deseo lo mejor de la vida. Te espero en nuestro próximo programa donde estaremos tratando el tema del orgullo al continuar con esta serie 7 faltas fatales. También te recuerdo que puedes ordenar esta serie llamándonos al 1-866-871-8989 o visitándonos en la internet en www.másdelavida.com. Recuerda, la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárate para las dos. Nos vemos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en 3 maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.